Radio Fantástica presenta Familia Docente, con el análisis abierto del quehacer pedagógico y gremial de los temas educacionales. Familia Docente, en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Amigos de Familia Docente, un placer saludarles en este domingo 6 de septiembre ya, ¿no? Estamos en Fantástica, la 92.3, radio que tiene la mejor información, y en este caso la información gremial educacional del momento. Bueno, en los mandos técnicos está don Miguel Ángel Valenzuela. Don Miguel, usted que sabe de estas cosas. ¿Usted cree que va a llover hoy día? Sí. Se dice que sí, en la tarde, ¿no es cierto? Comprobable tormentas eléctricas, nos informa Miguel Ángel. Tenemos una temperatura semiagradable y con alto deseo de llover acá en la ciudad de Talca, capital de la región del Maule. Y tenemos también excelentes invitados. Vamos a presentarlos de inmediato para aprovechar el tiempo. Así que primero, el tiempo es oro en radio, por supuesto. Vamos a conversar con y presentar. Ah, qué bueno. Me informa Miguel Ángel que estamos a través de dos radios, ¿eh? La radio Fantástica y la radio Lautaro de Talca en cadena, ¿eh? En este programa tan importante gremial educacional. 970 Radio Lautaro, 92.3 Radio Fantástica. Excelente, pues. Estamos agrandando nuestra sintonía, y porque el ámbito, la cobertura de Fantástica es fantástica hasta casi toda la región del Maule, y Lautaro se escucha pero excelentemente bien. En la parte, digamos, cordillerana, por allá en Vilche, ¿no es cierto? Yo escuchaba la Fantástica, pero con un audio excelente. Así que buena información, Miguel Ángel, muchas gracias. Y decíamos que vamos a presentar a nuestros invitados, a Cristian de la Fuente Rondizoni. ¿Cómo estamos, Cristian? Buenas tardes, presidente regional de Profesores del Maule. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a nuestro invitado, que tú lo vas a presentar de ahí. Sí, no, porque estemos entre los dos, pues. Ya está bien. A Robert Maldonado, ¿no es cierto? Dirigente. Y a Miguel Ángel. Y a Miguel Ángel, que está en los controles. Y bueno, y en este día tan particular, que probablemente está como anunciado lluvia para hoy y mañana, nos encontramos nuevamente en la gran familia. Sí. Estuvimos en una actividad familiar el domingo pasado. Claro. Cosa que dije que la quería publicitar. Es decir, tengo familia y disfruto con la familia en la medida que se puede. No siempre pelea gremialmente usted, ¿eh? Robert, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Cristian. Aquí estamos de nuevamente. Quisiera estar más en la sala de clase hablando, pero bueno, también hay que estar acá. Empecemos el tiro, por Robert. ¿Qué pasa ahí con toda esta instancia legal que se tiene? Primero, ¿recibió el sueldo como corresponde este mes usted o no como docente? También hubo un recorte. Seguimos con problemas. Ya. Solamente resta, no hay suma. No hay suma, justamente. Ni suma. Pura diferencia. Ya. Entonces va a tener que contarle varias cosas a usted, ¿eh? Sí, todavía no tenemos humo blanco, solo humo negro. A través de la Dirección Comunal de Educación, nosotros se suponía que íbamos a haber un inicio de conversaciones para superar todo el tema, pero todavía no se supera, y nosotros lo que hemos hecho esta semana es suspender las recuperaciones que habíamos, con las cuales nos habíamos comprometido. La premisa de que el DAEM también cumpliera en el sentido de no seguir con los descuentos. Pero la comunidad en general, ¿las recuperaciones de qué liceo? de los liceos emblemáticos de Talca. Ah, de todos. Estamos todos. Ah, perfecto. Todos. Ah, no, es importante el número de alumnos con que están en este caso perjudicados. ¿Eh? Sí, se habla del orden de 6.000 estudiantes. Sí. 6.000 estudiantes. Eso es importante. Creo que es importante lo que está planteando Robert, y es importante que nuestra comunidad lo sepa. Lo dijimos en un programa anterior, estuvo Robert también acá, en términos de que nosotros hemos hecho el máximo de esfuerzo en conversaciones con la autoridad a través del Departamento de Educación, que es el jefe DAN, el responsable educacional en la comuna de Talca. Claramente debo entender de que el alcalde debe estar en conocimiento como corresponde del punto de vista de don Carlos Montero, que él será el que le informe al alcalde. Pero la verdad que es importante decir de que lo que los profesores están tomando como decisión hoy día de haber suspendido, ese concepto importante, es suspensión. Esa suspensión se está produciendo después de 2 sábados de recuperación de clases. Es decir, los profesores cumplieron, los profesores están disponibles, tienen la mejor disponibilidad para efectos de cumplir con los calendarios de recuperación que el Ministerio de Educación avaló a través de decretos, que a su vez fueron producto también de calendarios que se generaron en las comunidades educativas con la participación de los profesores. Eso, los profesores siempre han estado incorporados a todo esto que tiene que ser la recuperación de clases. Pero obviamente que hubo una conversación con el Departamento de Educación antes de que comenzaran prácticamente las recuperaciones. Fue un día antes, fue un viernes, parece, no me recuerdo cuándo fue. Y ya el día sábado se inicia la recuperación de clases, y ahí se le dijo que los profesores iban a recuperar a lo menos 2 sábados, que era el mes de agosto, correspondían al mes de agosto esos 2 sábados, pero con la salvedad de que lo que necesitaban sí era que en ese tiempo también se generara un documento de parte del DAN, formal, por escrito, firmado por quien correspondía, por las autoridades, para efectos de comprometerse a reparar el sueldo descontado, que es lo que está pasando en toda la región del Maule, que a ningún profesor se le ha descontado sueldo, solamente lo ha hecho la comuna de Talca, y en el país deben haber raras excepciones, si es que lo hay, pero creo que eso no es lo que debe pasar en esta comuna. Así que yo creo que lo que los profesores hoy día realizaron el día de ayer, con no haber asistido a la recuperación de clases, por lo demás, bueno, Robert puede entrar en más detalle de la información que se le entregó a los apoderados, a los alumnos, porque todo lo que se tiene que hacer aquí es muy responsable. De hecho, tuvimos reunión el día miércoles, Robert, ¿cierto? Correcto. El miércoles tuvimos reunión y tomamos acuerdo, y se hizo un comunicado, el comunicado 2, que se le envió a todas las autoridades educacionales. El Seremi tiene conocimiento de esta decisión que tomaron los profesores, el superintendente de educación también lo tiene, y se están enviando los documentos a todas las partes que correspondan. Así que yo creo que es bueno que la comunidad lo sepa. La suspensión de la recuperación de clases solamente se debe a que lamentablemente la autoridad municipal, sea el alcalde o sea el jefe de DAN, que uno de los dos tendrá que tomar decisiones, lamentablemente no ha dado respuesta a las inquietudes de los profesores que estuvieron movilizados por el paro nacional del magisterio. Lo que está pasando aquí no tiene que ver con el paro, es un coletazo, es lamentablemente la tosudez de una autoridad que es la única en la región que tomó esta decisión. Qué lamentable. Sí, y la instancia legal entonces no está claro. ¿Eh? Todavía no hay nada en la instancia legal. No ha pasado. El recurso de amparo. Correcto. No era un recurso de protección. Sí. Es decir, no era amparo. Sí, era protección. Era para no innovar con respecto a los descuentos. Sí. Pero ya se produjeron los descuentos. Sí. Así que estamos a la espera de que el empleador, en este caso, responda de una manera positiva y diríamos que acerquemos las partes. Así, esto no es una pelea con ellos. No. O sea, en este momento está formándose una pelea con ellos, pero y bueno, no tiene sentido. Bueno, para la comunidad en general estamos conversando de las recuperaciones. Las clases normales están, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, sí, en todos los liceos emblemáticos de tal. Sí, okay. es buena esa observación. Sí, estamos hablando de la recuperación de clases, de lunes a viernes todo normal. Quizás es importante decir de que así como estamos diciendo de que los profesores han estado con la mejor disposición, también hay otra situación particular donde hoy día los profesores también, y de hecho lo conversamos en la semana que está terminando, el viernes, conversamos ahí con algunos de los representantes de los colegios, de que estamos todos disponibles a conversar con el jefe del DAE. Es decir, podríamos partir el mismo día lunes, si es que está escuchando don Carlos Montero o el propio alcalde o concejales amigos del alcalde o autoridades cercanas al alcalde. Es bueno que le manifiesten los profesores junto al Colegio de Profesores, comunal como regional, estamos disponibles a conversar con las autoridades. Más, estamos planteándole que podría ser esta conversación el día lunes a las 19 horas, Robert, ¿cierto? Correcto, porque los profesores... ¿Y por qué a las 19 horas? Porque los profesores movilizados hoy día de lunes a viernes están trabajando en forma normal y no quieren salir de sus salas de clase porque tienen que cumplir a los alumnos como corresponde, y como primer objetivo es que los alumnos tengan su proceso educativo normal. Así que 19 horas en el Colegio Regional de Profesores. Ya estuvimos en el Departamento de Educación, ahora invitamos a la autoridad que conozca, porque creo yo que no conoce formalmente el Colegio de Profesores. Lo invitamos a don Carlos Montero, al alcalde, quien estime conveniente en esta conversación, para las 19 horas del día lunes. Creo que eso es importante decirlo, sí, Francisco. Pero yo creo que, bueno... Y lo otro, que nos ha dado respuesta, tenemos un comunicado 1, hoy día estamos con el comunicado 2. Extraoficialmente se dice que parece que se respondió a través de directores y que los directores a su vez tenían que decir a los profesores de los liceos esto, que están en esta situación particular, pero formalmente no ha llegado ninguna nota. Es bueno también que la comunidad lo sepa. Yo por lo menos como presidente regional no recibió nada. Robert puede decir si él como representante de los liceos que a él le toca, ¿cierto? Pero creo que hoy día hay que entrar a formalizar cosas. Creo que este comunicado es comunicado público, es decir, va dirigido a mucha gente, pero obviamente quien tiene que hacerse cargo y acusar recibo es la autoridad comunal. Es decir, claramente ahí se está dando un mensaje y es importante que el mensaje lo responda a quien corresponde. Y en este minuto, el Seremi de Educación, como el superintendente Francisco, es bueno que lo sepa, nosotros le estamos diciendo, esto pasó este fin de semana y va a continuar hacia adelante con respecto de las recuperaciones de clases. Y ellos también tienen que, de una u otra forma, reaccionar, porque lo que estamos hablando aquí para efectos del Ministerio es cumplirle a los alumnos con respecto del calendario escolar normal, que los alumnos tengan sus horas y sus semanas y todo lo que corresponde, como todos los alumnos de Chile, porque ellos tienen un derecho, al igual que todos los alumnos de todo el país, de tener un calendario completo. Si en este minuto la autoridad está impidiendo que eso pase, bueno, hay que reaccionar, pues en este minuto creo que el Seremi, como el superintendente, deben saber esto para que en algún minuto tampoco vayan a enviar eventualmente la subvención, que parece que es lo que le interesa más a la autoridad. Claro, pero sí lo saben todos, yo pienso que sería bueno una instancia, digamos, conversatorio, ¿no es cierto? Sí. Un conversatorio entre todos los representantes de cada una de las instituciones. Se me ocurre, ¿no es cierto?, que si usted a nivel regional le manda una invitación formal a DA en Talca, otra a Secretud, Dirección Provincial y todas las instancias, porque no irían a conversar. Yo pienso que ese es el tema, por conversar, diálogo. A lo mejor el lunes muy pronto, pero podría ser dentro de la próxima semana o cualquier día. Sí, yo creo que, bueno, tiene que producirse una conversación para poder... Porque si lo decimos acá, ¿no es cierto?, a nivel en radio, claro, lo van a escuchar, dijeron, mira, están invitados, pero... Y la autoridad dice, a mí no me ha llegado ninguna instancia, digamos, Y que hago la observación por lo siguiente. Lo que pasa es que en el diario El Centro, el día, bueno, ya lo mencioné, pues no hay problema. Okay. En el diario de mayor circulación regional, el diario El Centro, don Carlos Montero hizo una observación en ese, por lo menos ahí aparece un par de líneas con respecto de una eventual reunión. Él lo menciona por el diario, es decir, es que yo esté validando la radio para efectos de invitaciones, pero como él hizo una invitación así por la radio que no estaba muy claro con respecto a la propia invitación, aquí lo que estamos un poco planteando a través de este medio, que es el medio que usamos como Colegio de Profesores para Información Gremial, también pues decirle que la disposición existe, la disposición está, la buena voluntad para efectos de conversar, y por qué el lunes, y puede ser el martes obviamente, pero es por el tema, porque tenemos que pensar que las partes estamos todos preocupados de poder resolver luego esto. Entonces, si esto se dilata un viernes o un jueves, como fue la otra vez, queda poco tiempo para poder moverse con respecto de la propia autoridad. Y Robert quería decir algo. Sí, es que nosotros estamos preocupados también por las clases que tienen que tener los jóvenes ya en los distintos liceos, pero nosotros hemos estado tan preocupados que lo hicimos ya unos sábados, pero resulta que por la otra parte me parece que no hay tanta preocupación, porque no se han allanado a solucionar el conflicto, ¿ya? Entonces, la preocupación parece que existiera solamente en la parte de profesores. Y por eso es que decimos que nosotros queremos hacerla, si es que existe esa reunión, a las 19 horas. Cosa es no perder clases, porque nosotros también como dirigentes también somos profesores. Estamos haciendo clases, ¿ya? Si nosotros, yo lo vuelvo a insistir, en más de alguna oportunidad lo he dicho, yo quisiera hacer noticia en la sala de clase, no en, en otras partes, ¿ya? Qué bueno, digamos, esa reflexión, porque es el compromiso que tienen todos los docentes para hacer una buena recuperación como corresponde. Sí. Mire, dice aquí en el centro, encuesta revela poca claridad en la reforma y la reforma educacional, ¿cómo estamos ahí? Cristian, sí. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar después de esa Asamblea Nacional. A lo mejor hay algunos acápites importantes que podríamos... sí, de hecho, tengo como una inquietud. Es bueno también para que nuestra comunidad que está escuchando este programa, también vamos a hacer probablemente una presentación entre el lunes y martes a Contraloría por una situación que está pasando en la comuna de Talca, y no sé, pudiera estarse dando al otro lado, pero como se está generando acá principalmente la preocupación, vamos a hacer una presentación con respecto de la titularidad. No voy a entrar en detalle ahora porque voy a esperar que se haga la presentación y a ver si después, por último, el próximo domingo la comentamos. Pero creo que es interesante lo que se va a hacer acá, porque tengo la idea de que en Chile no se ha hecho esta presentación en particular con respecto a esta situación, porque es bien particular, pero creo que voy a esperar el día lunes o martes cuando la presentemos en Contraloría y después la vamos a comentar. Porque creo que también da luces con respecto de cómo se está funcionando con respecto de la titularidad y la legalidad con respecto de cómo tendría que haber sido el procedimiento completo. ¿Hay un caso especial entonces? Sí, hay una situación ahí que la vamos a presentar el día, como digo, el día con un profesor, a lo menos un profesor afectado, porque Contraloría, la única forma de que reaccione es presentando casos con profesores afectados. Por eso tiene que ir a lo menos un caso, así que el caso lo tenemos, vamos a hacer la presentación. Y con respecto a lo que tú preguntabas, obviamente que tenemos preocupaciones respecto a la titularidad en general. País, estamos esperando que se produzca, a pesar de que en Talca he visto, en la región no he visto, pero aquí en Talca he visto documentos que están diciendo que los profesores que pasaron a la titularidad ya tienen un decreto, tienen la cantidad de horas, cómo pasaron a su titularidad. Creo que eso está bien, pero eso no está pasando en todos lados. Entonces, lo que estamos esperando con respecto de ello, que tiene que ver también con todo este tema de reforma y normalizar el eventual traspaso a esta nueva carrera, tiene que ser todo como corresponde. Así que ahí tenemos algo. En la última asamblea tocamos algunos aspectos, se hicieron algunas comisiones, digo, por la tranquilidad o no tranquilidad de los profesores afectados por el tema de deuda histórica, hay que decirlo de que estamos a la espera de una respuesta que ya se está diciendo que debiera ser a lo menos en septiembre, pero aquí por lo menos la asamblea está muy firme y muy, muy preocupada, por decirlo de una forma correcta, muy preocupada de la nula respuesta del gobierno a esta situación de esta mesa. Porque la mesa ya hizo su planteamiento, le hizo la propuesta, que una propuesta que también fue de una u otra manera consensuada con el profesorado y la propia dirigencia nacional. Entonces, hoy día lo que estamos a la espera de que la mesa diera una respuesta el 31 de julio, cosa que no se produjo. Entonces, habiendo pasado el agosto y ya estando en septiembre, ya la última asamblea se dice que a fines de mes tiene que haber respuesta, un sí o sí. O estamos 30 o no estamos. De septiembre, sí, entiendo. Entonces, eso creo que es importante. Lo otro, con respecto de puntos que se trataron ahí, el agobio laboral. Se formó una mesa del agobio laboral, del cual este presidente regional hizo una observación, porque claramente cuando estuvimos un mes, en el mes de enero, y aquí lo comentamos mucho, donde estuve de coordinador nacional de esa mesa del agobio que se implementó a través de la agenda corta. Por la agenda corta se tuvo que implementar, como también está la mesa de la deuda histórica. Bueno, en el mes de enero trabajamos intensamente dirigentes del Colegio de Profesores, más el Minedu, Superintendencia, y elaboramos un informe que finalmente se generó en una circular que envió el Ministerio de Educación, circular que por lo menos este presidente regional no avaló en un 100%, la avalamos en un 75%, porque no fue lo que se conversó en la mesa. Y hoy día, ¿y qué quiero decir? Porque hoy día se formó nuevamente una mesa del agobio laboral con dirigentes nacionales, donde está Darío Vázquez encabezando, parece, este tema de la mesa, Y yo obviamente que me tengo que preocupar, digo, ¿qué podemos conversar en la mesa del agobio cuando ya tenemos un informe que lamentablemente no se ha implementado como corresponde, que hubiera ayudado mucho a los profesores a liberarse del exceso laboral que no corresponde tener por la exigencia de los empleadores, de las propias directores, de los administrativos? Ya teníamos una posibilidad de avance, pero hoy día se formó nuevamente una mesa y espero que le vaya muy bien a la mesa, pero claramente tengo preocupaciones porque estamos repitiendo el nombre de la mesa y ahora van con otros títulos. Hay otros títulos involucrados, más los que ya nosotros teníamos avanzado con respecto al agobio, que era una cosa rápida, 2015, soluciones rápidas. Así que ahí manifesté mi inquietud en eso y hice la observación al respeto laboral, al tema de la evaluación docente, que también se formó una mesa de evaluación docente, también tenemos una mesa que está elige encabezando esa mesa. También hice la observación que a lo menos, y digo porque el tema de la mesa de la evaluación docente tiene dos miradas. Una está la evaluación, que significa el encasillamiento en la carrera profesional, y lo otro está la evaluación de desempeño profesional, que se está generando todavía en el día a día los profesores. En el año 2015 hay una evaluación docente y para la carrera profesional también hay un tema con la evaluación docente. Aquí, ¿qué observación hicimos con respecto de esta materia? Que en evaluación docente, a lo menos en lo que se está aplicando hoy día, se debe respetar los tiempos. Hoy día sigue, en mi opinión, siendo ilegal la evaluación de desempeño profesional porque a los profesores no se les da tiempo para poder desarrollar el portafolio. No. Esa es una cosa que sigue no estando resuelta, a pesar de que Contraloría dictaminó, se pronunció de que corresponde que la evaluación de desempeño profesional se realice en el servicio, como todo servicio público. Aquí no hay nadie en el servicio público que haga su proceso de evaluación en su casa. Los profesores lo hacemos en la casa y dura 3 meses, que también única en el mundo, lo he dicho hartas veces. Es la única evaluación en el mundo de estas características que dura 3 meses y en estas condiciones como se aplica en Chile. Bueno, esta evaluación se lo planteamos en esta Asamblea Nacional, obviamente que al Directorio Nacional y al IGE, que es la que está a cargo, que además es del Departamento Jurídico, le hicimos notar. Mientras no se resuelva el tiempo, esta evaluación no debe seguirse aplicando. Bueno, se está aplicando, se va a seguir aplicando, y hoy día ya sabemos que es, entre comillas, el resultado que se puede obtener en esta evaluación 2015 va a ser sujeta al resultado final que el profesor tenga en el año 2016, va a ser la válida o no válida. Cuestión, en mi opinión, rara, para que no entendamos, rara. Pero también debemos decir de que el encasillamiento que está planteándose en la carrera profesional docente, que también tiene que ver con la evaluación, curiosamente, el único componente de los 4 componentes que tiene la evaluación de desempeño profesional, se está validando exclusivamente el portafolio y la clase firmada. Cosa extraña, es decir, ¿cómo es posible que una evaluación de desempeño profesional que hoy día se está aplicando, que tiene 4 componentes, para efectos del encasillamiento solamente se aplique 1? Y lo hice notar en la Asamblea Nacional, que si eso fuera y sigue siendo de esa forma, creo que hay que aplicar una inconstitucionalidad a este proceso de encasillamiento, por tanto que de un proceso de evaluación que sabemos que es de 4 componentes solamente se está consignando 1. Y los profesores están preocupados de pero, eso. Pero pues estamos muy preocupados. Y me sumo a la preocupación por lo demás. El famoso encasillamiento, ¿no es cierto? Y que no está bien claro. Sí, pero eso se lo hicimos notar, Francisco, en la Asamblea Nacional, y este presidente dejó anotado todo. Porque te digo que, créeme que así como tuvimos nosotros una Asamblea Regional antes de la Asamblea Nacional, donde los profesores también hicieron su opinión, lo que tengo que hacer como presidente regional es dar cuenta de lo que también sucede en la Asamblea Regional. Y acá quiero decir también, con respecto a la deuda histórica, que también le hicimos la observación, que está a cargo, obviamente, la Coordinación Nacional de la Deuda Histórica, Verónica Monsalve. También en la Asamblea hice notar en voz alta que la Asamblea Regional nuestra aprobó que si el gobierno sigue dilatando esta respuesta, los profesores que lamentablemente, profesores y profesoras, que pudieran fallecer después del 31 de julio, que era la respuesta cuando se tenía que tener oficialmente, deben ser considerados para efectos del reconocimiento y el beneficio que eventualmente puedan tener los profesores en vida. Porque sabemos que esta reparación que se va a otorgar en esta mesa es para profesores en vida, no es para, lamentablemente, profesores que ya fallecieron. Entonces, lo que acá planteamos, por lo menos, es que los profesores que eventualmente pudieran fallecer después del 31 de julio 2015... se les considera a la familia el beneficio. Y no es por ponerle pelo a la sopa, yo tengo muchas ganas de que esto resulte, que sea una realidad. Y ojalá sea en este gobierno que ha sido muy golpeado. Pero lamentablemente eso tiene que pasar a la mesa. Eso lo planteamos a Verónica y ojalá eso quede, igual que Mario Acuña, que es parte de la mesa y que es dirigente regional, también se lo hice hacer mucho notar en varias asambleas, ojalá que eso se haga carne o por lo menos se diga y se dé una respuesta. ¿Por qué podría no ser si eventualmente, si el compromiso era para una fecha, y ya la A no se está cumpliendo y viene una C, una B, no sé, todo para adelante. Bueno, consignemos que todos aquellos que estaban ese día, 31 de julio, en la foto, afectados, todos tienen derecho, vivos o fallecidos. Así es. Robert, tú tienes, digamos, inquietud o alguna opinión sobre la greta profesional. ¿A ti te correspondería también? ¿Tú fuiste traspasado en el año 1900? Correcto, ya. Correcto. O sea, sobre la deuda histórica, dices tú. Sí. Sí, yo también fui traspasado. Pero yo, diríamos, he tomado una posición bien, bien pasiva en esto, en el sentido que no se han hablado tanto tiempo de la deuda histórica, que casi es un cuento, ¿ya? Como todo lo que nos ha ocurrido a nosotros los profesores en esta vida. Fíjate que yo esto se lo dije a los diputados en su momento que estuvieron en el Colegio de Profesores en el Comunal una noche. Siempre, yo tengo esta frase, nos tratan mal. Siempre nos salen con la letra chica, ¿ya? Que la evaluación docente, que los profesores no se quieren evaluar. Estamos casi todos evaluados. Son muy pocos los profesores en Chile que no se han evaluado. Sí. Docente directivo en general. Sí, correcto. El profesor de aula en general está todo evaluado. Todo correcto. Y resulta que ahora que nos evaluamos, dijeron los profesores, no se quieren evaluar porque están mal evaluados, o sea, salen mal evaluados, etcétera, etcétera. Yo la primera vez me evaluó dos veces y salí competente. La segunda vez salí destacado, ¿ya? Pero sigue con la letra chica. Ahora, solamente la parte del portafolio, instrumento portafolio, así lo leí yo hoy día en un documento que me envió el Colegio de Profesores. Para la comunidad en general, la evaluación docente, como dice el presidente regional, tiene cuatro instancias. Correcto. No solamente el portafolio, que es una instancia de planificación, sino que también van, ¿no es cierto?, a las salas de clase, llevan cámaras, filman, después tiene una evaluación también personal, par, que le llaman, la evaluación del director. Es decir, una serie de situaciones que dura tres meses. Dura tres meses. Yo tengo muy me metí mucho en el tema de la evaluación. Bueno, yo también me evaluó dos veces. Obviamente que a los profesores no les puede ir mal en la evaluación, y no les puede ir mal no porque no tengan derecho a que les vaya mal, es porque obviamente que el nivel de exigencia de la prueba, porque si a uno le va mal lo despiden, lo echan del servicio. Entonces obviamente con esa exigencia, porque además es una evaluación que hoy día tiene cuatro conceptos, pero de los cuatro son dos los válidos. Hay dos conceptos que se quedaron como en uno, que es el insatisfactorio y el básico. Es salir insatisfactorio como salir básico hoy día es lo mismo, por la ley 20.501, la ley Piñera, la ley maldita. Entonces, por esa ley, obviamente que el salir insatisfactorio y salir básico es lo mismo. Por tanto, los profesores o salimos destacados o salimos competentes, pero no es porque queramos molestar a nadie. No es porque los profesores lamentablemente nos vaya bien. Para algunos debe ser lamentable, quizás para el Parlamento, para la clase política, no sé para quién. A alguien le molesta que a los profesores les vaya bien, pero nos podía ir mal. Si no, nos puede ir mal. Si nos va mal, nos despiden, nos echan del servicio. Entonces, obviamente que es como una prueba de promoción de un niño. Él sabe que no le puede ir mal, y no le puede ir mal hasta la nota 4. ¿Cierto? Correcto. Con la nota 4 puede ser promovida, hasta ahí le puede ir mal, no, hasta la nota 4, porque ya la otra nota significa no promoción. Nosotros es lo mismo, nosotros tenemos que tener, claro que es distinto, nosotros tenemos nivel obviamente a dos conceptos, no tres, son dos, solamente en dos conceptos. Pero quiero hacer la observación con respecto a la carrera, Francisco, para que no se me haya ido, sobre todo por los profesores que pronto van a estar en la posibilidad, no este año está resuelto para efecto del bono de retiro. Pero no tenemos bono de retiro 2016 ni 2017, hay que decirlo. En este minuto el gobierno no se ha pronunciado ni en la carrera ni en vuelta. Entonces yo creo que esa es una cosa que está pendiente con respecto a todo este procedimiento que estamos haciendo. Estamos preocupados de varias cosas, pero creo que el tema del bono de retiro para los profesores 2015 ya tendremos más o menos solucionado, pero para el 2016-2017 no está. Así que yo creo que es bueno que se sepa como corresponde. Y lo otro que es importante también, Francisco, que es parte del ejercicio de la profesión. Se dice que la carrera tiene que ayudar también, entre otras cosas, ayudar a la sala de clases. Y yo quiero decir, yo como profesor de aula, no tengo dos opiniones aquí. Yo cuando los que trabajamos en sala de clases lo que queremos es tener las mejores condiciones. Me preocupa mucho que no tengamos claridad con respecto al 60-40. Es decir, 60 clases y 40% para preparar las clases, es todo lo que significa la preparación, por favor. Y entendiendo reuniones de apoderados, atención de alumnos, todo. Esa hora que no se trabaja con alumnos, que a nuestra exigencia era el 40%, y no por exigirla como Chile, sino que son exigencias internacionales, lo que dice la propia OECD, todos los organismos que se manejan en el tema de educación saben que tiene que haber un tiempo importante para poder preparar las clases. Lamentablemente hoy día estamos llegando al máximo, al 35-65, máximo, ese va a ser el máximo. Hoy día se está hablando del 60-40, pero se está hablando un 60-40 donde ese 40 va a ser para aquellos colegios vulnerables, ¿cierto?, públicos, que tengan esas características, y de primero a cuarto básico. Mira, de primero a cuarto básico, que no sé cómo se va a arreglar ese entuerto, porque muchos profesores, me incluyo, trabajamos no solo de quinto a octavo, también trabajamos en básica, sino que unos tienen como en segundo ciclo, como se llama antes, porque todo ha ido cambiando. Por lo menos los niveles de quinto a octavo, muchos profesores se cruzan, tienen que trabajar en lo que era primero a cuarto. Así que no sé, pero creo que no. Y se está además desarrollando a través de la utilización de los recursos CEP. Cuando tuvimos la mesa del agobio en enero, planteamos esta cuestión de las horas y la solución que se dio en esa oportunidad, en enero, por favor, enero 2015, cuando nadie estaba hablando mucho de esto más que los profesores, se planteó la posibilidad de que a través de los PME, de los PME de la escuela, a través de los recursos CEP, dar 2 horas a los profesores de aula, 2 horas a través de los recursos CEP para que duran más tiempo, para planificar, concreto, planificar, no para otra cosa, planificar. Si el problema que tenemos hoy día los profesores es tiempo para poder planificar, poder trabajar, poder mirar material audiovisual, internet, todo, por lo que hoy día toda la tecnología tenemos que aprovecharla. Los profesores no tenemos tiempo para eso, para revisar las materias, ver videos, no sé. Hoy día hay tanta tecnología que puede ayudar a mejorar una presentación de un tema, pero lamentablemente hoy día no lo estamos viendo claramente reflejado, y eso hay que decirlo. Muy bien. Y hay que decir también que ya estamos pasado de la hora. Así que... Oye, Francisco, mira, yo... Los títulos nomás. Yo aquí, la capacidad de síntesis, ya. Mira, lo primero decir que el día viernes se realizó una tertulia en el Colegio Regional. Ah, sí. Pero mira, lo voy a mencionar. Poética musical. Sí, que estuvo bien entretenido... creo que el ánimo del Colegio Regional a través del Departamento de Cultura nunca ha sido para que no vaya gente, siempre es para que vaya mucha gente. No va toda la gente que da ahí, pero la actividad se hace para que vaya harta gente. Robert no fue, ¿eh? Sí, claro, no. Pero el... Y hago la observación porque el trabajo, creo que hay preocupación de los dirigentes para que la cosa resulte de la mejor forma, y creo que eso está bien. Pero esto se hace para que asista la gente, para que asistan los profesores y para que vean que el Colegio de Profesores, a pesar de este tema reivindicativo que hoy día estamos un poquito oxigenándonos porque ha sido muy consumidor la movilización, bueno, estuvimos con ese tema el día viernes. El día 12, Francisco, el día 12, en la mañana, 11:30 de la mañana, vamos a entregar las becas a los hijos de profesores. El próximo sábado. Próximo sábado a las 11:30 horas, a los hijos de profesores que postularon, que hay que decirlo hoy día, que felicitar a los profesores en general, porque hubo 35 postulantes para 20 becas. Hace mucho tiempo que no teníamos tantas postulaciones, y llegamos a 35 y nos preocupamos, y ojalá sean en una próxima oportunidad 50 postulaciones, y ojalá podamos montar la beca en el periodo que me ha tocado presidir el Colegio Regional. Lo hemos aumentado harto, lo aumentamos prácticamente de 13 a 20, y tenemos beca al extranjero también, así que yo creo que vamos bien ahí. Eso va a ser el día 12, también el 12 en la tarde, Francisco, a ti que te gusta el folclore y a Robert lo vamos a invitar, y vamos a preocupar de que llegue gente, que lleguen profesores. Vamos a tener la cueca regional, la muestra, estamos en septiembre, mes de la patria, ya hicimos la tertulia que se preocupó de la parte literaria principalmente, ahora vamos a irnos a la parte musical bailable, ¿cierto?, que es la cueca, el baile nuestro. Así que el día 12 vamos a tener la muestra, no la muestra, sino que una competencia, derechamente no es muestra, competencia regional, donde tienen que venir representantes de las 4 provincias. El día 12 a las 5 de la tarde, el sábado 12 a las 5 de la tarde, sábado, así que todos los profesores y profesoras de la región están cordialmente invitados para asistir. Nos avisan por si son muchos para saber cómo arreglamos el tema, porque va a ser en la sede nuestra. Eso va a ser competitivo, ¿por qué? Porque luego esos profesores que eventualmente ganen esa competencia van a tener la posibilidad, el primer lugar, de ir a la quinta región a presentar lo que va a ser aquí en la región, y el segundo lugar va a ir a un encuentro rural que va a ser en otro lugar, también como a fines de mes, así que ya, y lo tenemos listo. Encuentro Rural, Francisco, hacer memoria. Estamos abriendo me preocupé me preocupé porque hablé con Guido, que es el encargado nacional de los rurales, y no digo que no haya dado permiso, pero ya formalizamos que podemos participar como corresponde en el Encuentro Nacional Rural, que es a fines de mes. Así que yo creo que es bueno que la comunidad sepa que estamos haciendo acciones distintas, a lo reivindicativo, y estamos un poquito abriendo. Vamos a tener pronto probablemente un encuentro, una exposición gastronómica, vamos a tener algo ahí con profesores y profesoras de que tenemos interés de hacerlo en otra provincia. También vamos a tener un encuentro ahí gastronómico y vamos a tener un baby rural. Mira qué bueno. Robert, estamos terminando las palabras finales, ¿algo que decir? Decir que seguimos preocupados y que por nuestra parte está toda la disposición, pero también tienen que pensar en que el profesor tiene que vivir, ¿ya? Sí. Y vivimos de un sueldo, y si este sueldo se ve recortado, nos complica muchísimo. Muchísimo, le digo yo que se ve recortado con un porcentaje importante. Por supuesto, por supuesto. Y no es conveniente llegar a tener que hacer apoyos solidarios. Correcto. Así no vamos a ir a las canastas familiares, que lo conversamos tiempo atrás. Creo que el DAEM, don Carlos Monteros, como docente, como profesor, tendrá que sensibilizarse como corresponde. No porque los profesores hoy día tengan este recorte, sino que entender que lo que están haciendo es muy perverso. Si no corresponde esta disminución de sueldo, porque no lo está teniendo nadie en la región. En esta región del Maule no está teniendo ningún profesor, de los que fuimos, nos movilizamos porque estamos recuperando las clases, o en la semana o en día sábado, y ningún alcalde ha sido tan insensible como se ha dado lamentablemente en esta comuna, y creo que hay que hacerlo así. Creo que lo que está planteando Robert, esta disminución de sueldo, es terrible, Francisco. Alguna vez también... yo también me ha tocado cuando sucede este tipo de cosas, es complejo, y la verdad que uno tiene que saber subsistir. Así que cuente, amigo Robert, al igual que con los profesores que usted representa y todos los que están con el Colegio de Profesores Regional, y no tengo dudas que el comunal también, para efectos de apoyo que necesita. Llegaron un par de canastas familiares al liceo de colegas de escuelas que se sintieron conmovidos por esta situación, y se agradece la colaboración, pero no es la forma, llegar a ese tipo de instancias. ¿Ya? Por supuesto que sí. Bueno, yo quiero agradecerle a ustedes, la presencia de este día domingo. Sabemos que está la parte familiar, pero ustedes con ese corazón gremial que tienen, un apostolado, los felicito, presidente, nuevamente, y Robert igual. Oye, en la parte familiar le tuve que ya entregar una palla a mi nieto, que ya se está preparando, entonces ahí estuvimos antes de venir para acá, tuve que inventar una palla. Oye, pero no me diga antes la palla, porque yo quiero dar dos informaciones. Mira, un saludo cordial para Juan Muñoz Aquevique, que siempre nos está sintonizando. Me dijo, vamos a escuchar lo que el domingo a él le interesa mucho, la deuda histórica, porque ha liderado en varias instancias esa situación. Un saludo cordial, un fraterno, ¿cierto? Un abrazo para él. También estuvo ahí cantando ahí en la invitación de la tertulia poética musical que se ocurrió el viernes pasado en el Colegio Regional de Profesores. Y también decir que hay una actividad folclórica, una gran, feria folclórica familiar se llama, allá en la Escuela Santa Marta, allá en una escuela rural, camino a San Clemente de Arratera, en Sauce, 4 kilómetros hacia adentro, ¿no es cierto? Así que están invitados todos, y especialmente, las comunidades, ese es justo el día sábado, 12. Ah, el sábado. 12 en la tarde. 12 de septiembre, próximo sábado. Así que después de la cuenca regional hay que irse a... Por supuesto. A Santa Marta. Pequenes por venir ahí, ¿no es cierto? Mata Verde, todas esas comunidades invitadas cordialmente a la Escuela Santa Marta, Escuela Rural, para esa gran feria folclórica familiar. Nos vamos... ¿La paña? ¿Está la paña o no? No, es que no vamos a mantener la confidencialidad, porque fue una exclusividad para mi nieto, que necesita él exponer eso. Está muy presionado por parte de la educación parvularia. Estoy tratando de que nos vaya bien. Un saludo a la tía de mi nieto. El próximo domingo nos vemos. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, chao. Chao. Fue una edición del programa Familia Docente en Radio Fantástica. ¡Qué gran sintonía!